salud. Luciana, bienvenida a la radio. Mi nombre es Guillermo Tenaglia. Estamos con Norberto Cuchán. ¿Cómo te va? Norberto, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por la comunicación. Gracias a vos por atendernos. Bueno. Luciana, queremos conocer cuál es la realidad hoy del trabajador de la salud, pero en este caso el autónomo, ¿no? Que sí. ¿Desde hace cuánto? ¿15 días? ¿Desde el 20? Y mira, nosotros estamos con consultorio cerrado desde el 17-18 de marzo, cuando se empezaron a tomar las medidas de aislamiento. Si bien no fue desde la cuarentena obligatoria, nosotros tuvimos que cerrar antes, porque en Tandil también se tomó la medida de cerrar las rutas, y nosotros particularmente que trabajamos, por ejemplo, con pacientes de los alrededores de Tandil, nosotros trabajamos para ART, ¿sí? Accidentes laborales. Los pacientes que venían de Barker, Juárez, Ayacucho, Vela, no podían ingresar a Tandil. Entonces, desde antes se cortó la prestación. ¿Venían con derivación médica? Sí, nosotros trabajamos todos con derivación médica. Nosotras somos licenciadas en terapia ocupacional, trabajamos en el ámbito de la rehabilitación, trabajamos con pacientes de rehabilitación neurológica, adultos, pediátricos, trabajamos con pacientes, ya te digo, del área de traumatología, de todo lo que es accidentes laborales, trabajamos con retraso mental, trabajamos con pacientes psiquiátricos, trabajamos en geriátricos, en escuelas especiales. Es muy amplio el campo de la terapia ocupacional en lo que es la rehabilitación, y eso está todo cortado. Claro. Ahora, Luciana, acá hay dos problemas. Uno es el económico, digamos, aquello que ustedes no pueden trabajar desde hace un montón de días, pero también hay un problema médico. Digamos, acá hay tratamientos que se han cortado. Sí, exactamente. Nosotros todo lo que son empresas de internación domiciliaria, que tenemos colegas que trabajan, con, por ejemplo, con pacientes neurológicos, a la vez, o sea, ni hablar que los médicos no están derivando, porque no están atendiendo tampoco. O sea, esto yo quiero aclarar que yo estoy hablando por las terapistas ocupacionales en este caso, pero somos un montón de profesionales autónomos de la salud que estamos sin poder abrir el consultorio, porque le pasa a los kinesiólogos, le pasa a un dermatólogo, le pasa a un fonoaudiólogo, le pasa... a un montón de profesionales, y la mayoría somos autónomos, no estamos en relación de dependencia, porque cada uno alquila su consultorio, cada uno tiene su monotributo, tiene que pagar su obra social, tiene que pagar todos los insumos del consultorio, los tratamientos, nos tenemos que formar, y la realidad es esa, que el profesional de la salud no nuclea solamente a las instituciones, la mayoría laburamos en la calle, haciendo domicilios, teniendo su propio consultorio, y la verdad que es muy difícil, ¿sí? Sostenerlo más tiempo. Están cortados los tratamientos de los pacientes neurológicos domiciliarios. También nos pasa que las empresas de internación domiciliaria, por ejemplo, tampoco han podido dar una respuesta o dan insumos a los colegas en cuanto a guantes, barbijos, protección, alcohol en gel. Obras sociales han cortado directamente los tratamientos, hasta nuevo aviso. Les está pasando a los odontólogos, por ejemplo, también. Creo que la doctora Laborde ya habló de eso. De que te pasa algo con una muela, por decirte, no te va a cubrir la obra social en este momento. Exactamente, como te venía diciendo... bueno, no sé bien dónde se cortó la comunicación, pero retomamos desde aquí. Bueno, dale. Por ejemplo, nosotros trabajamos en el área de accidentes laborales, ¿sí? Te cuento un poquito, hablando en nombre de todas las terapistas, pero mi marido es kinesiólogo y estamos los dos en la misma situación. Los dos somos autónomos, los dos estamos sin trabajar. Con lo cual se agrava un poquito más también la situación. Cada familia tiene sus cuestiones, pero en mi caso particular es este. Estamos los dos sin trabajar. Y en cuanto a los tratamientos, por ejemplo, que nosotros trabajamos en el área de traumatología, sea lo que es accidentes domésticos, deportivos o de ART principalmente, los mismos pacientes tienen el tratamiento cortado y ellos tienen que volver a trabajar cuando se recuperen de su lesión. Entonces, se comunican con nosotros con un nivel de angustia y ansiedad totalmente entendible para ver cómo hacemos. tenemos posquirúrgicos, tenemos tratamientos de heridas graves de mano, de rodilla, de columna, de lo que se les ocurra, de accidentes laborales, que los mismos pacientes, después, esto se enlentece en todo sentido, porque ellos mismos necesitan recuperarse para después poder salir a trabajar, y esperando también cuándo van a poder continuar el tratamiento, cuándo van a tener un alta, ¿sí? Y con todas las consecuencias que esto conlleva, porque a mí me pasa particularmente, yo que trabajo con miembro superior, yo trabajo con hombro, codo y mano, las heridas graves de mano son posquirúrgicos que necesitan todo un protocolo de rehabilitación. Semana a semana se van pautando los ejercicios, yo tengo que ir dando todas las indicaciones para la casa, tengo que hacer adaptaciones para que el paciente pueda ser independiente en su vida cotidiana, y sea lo más independiente posible en su funcionalidad, y hay cuestiones a nivel biológico de las estructuras anatómicas que se quedan, claro. Se quedaron en el 17 de marzo, ¿se entiende? Entonces, hay pacientes que lamentablemente van a tener que volver a cirugía, porque se pegaron tendones, porque cicatrices se adhirieron, porque los nervios no tuvieron su estimulación correspondiente en estas semanas que llevamos de cuarentena. Entonces, es un montón de cosas que en lo cotidiano no se está contemplando tampoco, o en los informativos. O sea, hay otra parte también de la salud que está frenada, ¿sí? Obviamente nosotros estamos totalmente cumpliendo todas las indicaciones como corresponde, pero bueno, del otro lado también está el paciente que no es respiratorio solamente, o que no tiene la enfermedad, o que tiene otra cuestión para resolver. ¿Se entiende? Sí. Bueno, hoy vos sabés que hablábamos muy temprano con el infectólogo Jorge Gentile, ¿no? Y nosotros puntualizábamos en el tema de los internados, de los pacientes sospechosos de casos de COVID-19, y decía, tengamos en cuenta que también hay otros pacientes que están siendo mal atendidos. Claro. Totalmente, totalmente, es lo que nos pasa. Hay un montón de tratamientos neurológicos que están en domicilio, que no se pueden movilizar. Sin ir más lejos, yo les cuento, mi papá tiene secuela de ACV, es discapacitado. En este momento está en mi casa solo con mi mamá. Obviamente se le cortó la prestación de terapia ocupacional y de kinesiología, no está recibiendo tratamiento, y yo tengo la declaración jurada para poder ir a verlos, para ir a la farmacia, para poder ir a comprar los pañales, lo que él necesite, para que mamá tampoco salga, porque son los dos mayores de 70, pero a la vez lo veo a mi papá y está re duro, o sea, no tiene la continuidad que necesita de su rehabilitación tampoco, y así un montón de gente, los geriátricos, los pacientes pediátricos, los chicos, así mismo nos cuesta un montón en nuestras casas con los chicos, con el tema de la escuela, suponete, que por lo menos pueden hacer trabajo en domicilio, tenemos el aula virtual, pero hay un montón de otros chicos que necesitan otras terapias también para poder avanzar. Y eso está todo cortado, sí. Es tan difícil manejarlo. Bueno, nosotros no estamos echando culpa a nadie, ni hablar. Esto nos sobrepasa a todos y estamos todos sobre la marcha tratando de dar soluciones. Pero queríamos informar que estamos también acá, claro. Y que somos un eslabón re importante, porque somos el medio de comunicación entre el paciente y el médico, contenemos, hay mucha angustia, mucha incertidumbre por parte de los pacientes, y obviamente nuestra situación, que ya te digo, en mi caso, por ejemplo, que somos los dos autónomos de la salud, estamos desesperados, o sea, es la realidad, porque el monotributo... No, o sea, se dio una ayuda para las categorías más bajas. Sí. Está bien, está perfecto, pero a ver, nosotros somos la parte productiva más fuerte también. Uh-huh. Estamos en una edad y en una profesión totalmente productiva. Ni hablar que yo no soy categoría A o B. Eso te lo digo, está todo bien. La obra social me va a seguir cobrando, el monotributo me lo siguen cobrando. No tenemos colegio nosotras, no tenemos asociación, claro. No tenemos quien nos respalde. Esa pregunta te iba a hacer, digamos, si hay algún colegio o alguna asociación. No, nosotras las terapistas estamos con un proyecto de ley en este momento y estamos en esta cuestión de poder armar colegio o asociación. Desde lo que es La Plata, Mar del Plata, nos están asesorando, colegios. colegas, totalmente en forma solidarizándose con la situación nuestra, pero no tenemos un ente que nos ampare o que nos dé indicaciones o que nos respalde y que nos dé un poco de contención también a nosotras como profesionales, ¿no? Estamos totalmente solas. Y ya te digo, el hecho de tampoco poder decir, bueno, cuento con la empresa de internación domiciliaria, que estoy trabajando todo el año con pacientes a domicilio, o las mismas obras sociales, o un montón de ARTs que trabajamos, hay una sola, por ejemplo, que se ha comunicado conmigo para poder hacer una plataforma virtual y para yo después cargar esas sesiones y que me las puedan abonar, por decirte, ¿no? Pero después el resto, absolutamente nada. ¿Sí? Y nosotros sabemos que las empresas de internación domiciliaria, las obras sociales, le siguen cobrando a los afiliados las cuotas. Pero todos estos tratamientos están cortados. Ahora, cada día que pase esto, para ese paciente que está necesitando el tratamiento, va a ser una situación más compleja aún. Es que sí, nosotros estamos viendo a ver también qué medidas toma el municipio, no sé si ellos están autorizados también, a flexibilizar un poquito estas cuestiones, porque son cuestiones de salud también. Claro. Lo mismo, yo me pongo en el lugar de la persona que tiene un comercio, ¿cuánto más se puede aguantar esto así? Sin infringir, o sea, sin dejar de tomar las medidas de precaución. Pero es tan difícil para todos, uno se pone en el lugar del que tiene un comercio, que tiene que pagar un alquiler en un local, del que tiene un montón de insumos, de inversiones que ha hecho y que tiene que pagar. Esto es una cadena que es tan difícil para todos, que ni hablar que nos solidarizamos obviamente con todos los autónomos, porque somos un montón no tenemos respuesta. Pero nosotros realmente además, no estamos teniendo respuesta. Luciana, si no pago el monotributo, o sea, decían que no había que pagar el monotributo de abril, pero a mí la obra social me lo va a cobrar. Claro. No me van a bajar la cuota de la obra social, yo la tengo que pagar igual. Ese es el tema también. El alquiler del consultorio, lo mismo. Todo, la escuela de los chicos, o sea, el costo de vida, hay que seguir comiendo, por decirles, ¿no? No, pero además... Uno realmente no se olvida que hay sectores que son mucho más vulnerables, ¿eh? Totalmente entendible. Pero bueno, es la situación que queríamos contar también, de que los profesionales de la salud no solamente son el hospital, el sanatorio, la clínica, o sea, somos un montón de otros más también, que estamos en forma autónoma, que no estamos en relación de dependencia, que no tenemos entrada fija, que nosotros dependemos de la firma del paciente para cobrar una sesión, que todos los meses tenemos que ir presentando cada sesión que hicimos, y se hace una escalera muy alta, ¿sí?, sostenerlo. Luciana, bueno, ojalá que esto se solucione, y mientras vos ibas enumerando, digamos, la cantidad de profesionales, claro, son la gran mayoría. La gran mayoría son los autónomos. Mira, en un caso particular, ayer, conversando con mi compañera, por el tema de, yo tengo un hijo que está en pleno tratamiento por asma infantil. Claro. Digamos, agarró la cuarentena, digamos, la pandemia, en el inicio del tratamiento. Un tratamiento que quedó trunco. Claro. O sea, se está medicando, claro, pero vos no sabés, sí, no ha habido un acompañamiento profesional, digamos, en estos 20 días. Exacto. A ver si tu hijo está mejor o peor, ¿no? Así que, claro. Y también son el médico, en este caso, trabajador autónomo, ¿no? Es así. Sí. Bueno. Sí, en mayor o menor medida nos está pasando a todos. Uh-huh. Nosotros obviamente no tenemos el mismo ingreso que un médico, que un cirujano, claro, ¿sí? Y dependemos, ya te digo, de las derivaciones, porque nosotros hasta que volvamos a hacer otra vez la rueda de las derivaciones de los pacientes y que esto se vuelva a activar, o sea, vos pensás que nosotros a la vez cobramos las obras sociales a 2 o 3 meses. Nos pagan, claro, ¿sí? O sea que yo esto, lo que está pasando hoy por hoy, lo voy a sentir en 3 meses cuando tenga que cobrar marzo. ¿Entienden a lo que voy? Sí, sí. Sí. Por más que empiece a trabajar capaz en 2 semanas, que pueda reactivar un poquito el consultorio, yo en septiembre, octubre no sé qué voy a hacer, porque no facturé nada todos estos meses. Se ha cortado la cadena de pago, totalmente. ¿Otra vez? Sí. ¿Hola? Sí, sí. No.